Y como también hace rato charlábamos con ¿cómo se llama? Un delegado de Cipreva, en este caso Página 12, ahora vamos a hablar con otro delegado de Cipreva, que es Esteban Giachero de Telam, que se recordarán la charla de recién, nos hacía recordar de que hoy se cumplen 3 meses de los despidos masivos que hubo en Telam. Y justamente por ese tema vamos a hablar ahora con Esteban Giachero, al que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, dentro de todo, lindo día acá en Mendoza, así que la estamos pasando bien en Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Más o menos? Mirá, hasta antes de entrar al subte estaba medio nublado, estoy tratando de salir ahora, que hay mucha gente, supongo que seguiré igual, pero bueno, yo qué sé, otro día más de lucha, por decirlo de alguna manera. Hablando de ese día de lucha, ¿cómo se vivió el día de ayer en Buenos Aires? Y la verdad que fue muy impactante la visibilidad del paro, la contundencia del paro, en particular también el lunes hubo una gran movilización, más de 500.000 trabajadores y trabajadoras cercanas a Plaza de Mayo, que bueno, por lo menos más allá de las diferencias políticas entre los distintos sectores, se ha podido lograr una marcha bastante unitaria y bueno, hay un reclamo al gobierno que se hace sentir en cuanto a frenar al ajuste, a la política de arreglo con el FMI, bueno, y rechazo a todos los despidos masivos que hay, pero la verdad el paro de ayer fue súper contundente. Me alegro, acá también fue bastante importante, hubieron varias cuadras de trabajadores marchando acá en la ciudad de Mendoza. Y bueno, ahora más que nada, el motivo de la llamada, la semana pasada, el 20 para ser más exacto, hicieron una toma pacífica, una ocupación pacífica del Centro Cultural CFK. Sí, es así, tomamos el Centro Cultural Kirchner debido a que el gobierno, el directorio, Lombardi, cortó unilateralmente la mesa de diálogo que habíamos entablado en su momento para discutir directamente las reincorporaciones de los compañeros a que vuelvan a trabajar en la agencia. Necesitamos destrabar esta situación, incluso hemos tenido varios ataques judiciales en las medidas que hemos logrado, tanto en primera como segunda instancia en la Cámara de Apelaciones. El gobierno ha recusado a los jueces que han fallado en favor nuestro, lo que es un escándalo jurídico, que están intentando por todos los medios tirar para atrás lo que venimos sosteniendo hace 3 meses, pero bueno, por eso es que nosotros seguimos firmes con la permanencia en ambos edificios, con el paro, y bueno, y tomamos esa acción a partir también del lanzamiento de una Telam paralela, una Telam trucha, que está sostenido apenas por 30 jerárquicos que están desprestigiando el buen nombre de la agencia, el prestigio periodístico que hemos logrado los trabajadores en los 73 años de historia de la agencia. ¿Vos crees que ese es el motivo de crear esta Telam paralela, desprestigiar a la Telam que uno conoce? No, el motivo es intentar quebrar el paro, tratar de atraer a compañeros y compañeras que vienen sosteniendo la medida de fuerza o de atraer, digo, hacia Tecnópolis para que de a poco el paro se vaya desgranando. La verdad que no han tenido ningún éxito. Todas las secciones, de manera unánime, han contestado que no van a asistir, digo, más allá que se ratificó en la Asamblea General. Todas han contestado las presiones, los aprietes, que fueron telefónicos, que fueron vía WhatsApp, que fueron mail, porque la verdad no se atreven a venir acá al lugar de trabajo del que se fugaron hace 90 días. El lugar de trabajo es Belgrano 347 y Bolívar 531, los dos edificios de Telam, donde las autoridades tienen que venir, en todo caso, impartir órdenes acá. Después nosotros diremos que estamos de paro o decidiremos lo que haya que decir en la asamblea, pero, digamos, apretan a distancia, quieren deslocalizar, cambiarnos las condiciones de trabajo, empezar a hacernos trabajar ya 8 horas, porque la Telam es tan trucha que, además de romper nuestro convenio colectivo, que da cuenta de 6 horas de trabajo, nos quiere hacer laburar 8, pero es una agencia que funciona solo de 10 a 18, o sea que solo da información casi como una oficina administrativa, por lo cual no tiene mucha vida, creemos nosotros. Por eso es que desde todas las secciones se ha ratificado las medidas de fuerza y se ha decidido no asistir a la Telam paralela, sino obviamente cualquier discusión se tiene que dar en nuestro ámbito de trabajo, que son los edificios de Telam. Y decime una cosa, ¿la decisión de crear esta Telam paralela tiene alguna firma, tiene algún responsable? Sí, Hernán Lombardi, Rodolfo Pousá, Carpena, son los directivos, y bueno, y el ministro o exministro y secretario, delegado secretario de medios, que han decidido poner en marcha una Telam que no cumple con los mínimos estándares periodísticos de cualquier agencia, que no se acerca a ni una décima parte de lo que era Telam anteriormente, no tiene cobertura federal, no tiene cobertura de todos los temas, roba materiales de otros medios, levanta de la televisión, no va al lugar de los hechos, no tiene fuentes porque las fuentes son de los propios periodistas y las propias fuentes se han negado a dar declaraciones a la Telam trucha, advertidas por los mismos trabajadores que estamos de huelga, en solidaridad, por supuesto, con los compañeros que tienen que ser reincorporados. Así que ellos son los responsables, insisto, en un intento último y desesperado de quebrar el paro que no han podido romper en tres meses.